de la época, pero que nos va a ayudar muchísimo porque la Mauta José Carlos Mariátegui nos va a hacer una extraordinaria revisión de la época y la situación de justamente nuestros pueblos originarios, los verdaderos dueños de nuestra América Latina. Así que, bueno, esta es la Escuela de Formación Che Guevara, este es el programa número 11 de Lumbre, y agradecemos, como siempre, a todo el equipo de la Biglietti, de corresponsales del pueblo que hacen posible que Lumbre llegue semana a semana hasta ustedes. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Muy bien, compañeros, vamos a comenzar a analizar este texto de la Mauta José Carlos Mariátegui. Es uno de los 7 ensayos de la realidad peruana, el problema del indio. Y Mariátegui parte de la discusión de la época, ¿no? De el problema fundamental que tenían para analizar a nuestros pueblos originarios era la posesión de la tierra, ¿no? Que era un problema político, social y económico, como planteaba Mariátegui, y no un tema religioso, ni moral, ¿no? Ni educativo, ni administrativo, como muchos en la época planteaban, ¿no? Siempre mirando a nuestros hermanos por encima del hombro, ¿no? Como pobrecitos a los cuales había que ayudar y, a diferencia de lo que plantea Mariátegui, ¿no? Que él nos invita a que, en primer lugar, la solución de los problemas de los pueblos originarios, de los indígenas, del indio, como dice en el texto, está en las propias manos de ellos, ¿no? Y tiene que ver indefectiblemente con el tema de la posesión de tierra. Porque ustedes recordarán, y ahí vamos a comenzar, que nuestros pueblos originarios, antes de la llegada de los españoles, eran pueblos básicamente agrícolas, ¿no? Eran guerreros también, tenían un poco de metalurgia, hacían también ganadería, pero eran pueblos que basaban su economía y su estructura política en función a la tierra. Y justamente Mariátegui, aunque no estamos yendo en orden, tiene una parte de este texto que se llama Sumaria de Revisión Histórica, y nos invita a revisar lo que había sido, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? El incanato a partir de la llegada ya de los españoles, ¿no? Fíjense, para hacernos una idea más o menos de lo que sucedió en nuestras tierras, con este ejemplo de lo que pasó en lo que hoy es mi patria, el Perú. La población aproximadamente del Imperio Incaico, según cálculos, no era menor de 10 millones de personas. Algunos hablan de 12, otros hablan de 15, pero bueno, se calcula que en ese promedio de cantidad de personas vivían y habitaban el Imperio de los Incas. La conquista española, nos no recuerda Mariátegui, fue una tremenda carnicería, ¿no? Los españoles, por su escaso número, ¿no? Como invasores, tenían que hacer gala de las mayores técnicas de terror contra los indígenas. Tenían que abusar de las armas, tenían que aterrorizar a la población para que se vayan rindiendo de a pocos. Recordarán también ustedes que cuando llegan los españoles a América, tanto el Imperio Azteca como el Imperio Maya como el Imperio Inca ya estaban en crisis muy profundas, ¿no? Habían muchas, digamos, guerras internas, peleas internas con distintas etnias, porque también hay que recordar que, si bien es cierto, hablamos del Imperio Azteca, el Imperio Maya, el Imperio Inca, no eran una sola raza, no eran una sola clase social, no eran distintas etnias, ¿no? Distintos grupos sociales, cada cual con su idioma, con su historia, con su forma de hacer las cosas, que habían establecido una organización social también basada en función a la fuerza, ¿no? Los incas invadían territorio, los aztecas también lo hacían, pero era muy distinto a lo que nosotros hemos visto en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde las imposiciones han sido más brutales, donde el sometimiento ha sido mucho más duro para los pueblos. Acá había, como algunos historiadores han llamado, hasta cierta armonía, a pesar de que eran imperios, ¿no? Es más, ¿no? Al Imperio Incaico se le denomina como un armonioso primer intento de socialismo, de comunismo, ¿no? Por la lógica comunitaria en que se vivía en el imperio, aunque habían castas también, ¿no? Pero estamos tratando de hacer una aproximación a la época y al momento. Cuando llegaron los españoles, ellos vinieron con otra velocidad, ¿no? Ellos primero venían muy bien armados, y segundo, tenían por concepto que el oro y la plata servía para generar mucho dinero, ¿no? Recordarán ustedes la vieja historia de Atahualpa cuando se da cuenta que por lo que vienen es oro y por plata, ofreciendo cuartos llenos de oro y cuartos llenos de plata, porque para los incas el oro y la plata eran adornos, que servían para adornar, ¿no? Pero no eran materia de uso de cambio. Entonces los españoles vinieron básicamente a saquear. Ellos primero comenzaron a destruir la organización social del Imperio Incaico. Acabaron con, o intentaron acabar, acabaron en la mayor cantidad posible. Dejaron estos restos que son sobre lo que sobrevivimos ahora en nuestra América Latina y básicamente en el Perú, lo que fueron las comunidades, ¿no? Ellos rompieron la economía agraria del Imperio Incaico. Es más, nunca la vieron como una posibilidad de colonizar, ¿no? O sea, de ellos ser los que ahora, a partir de ese momento, ya amos y señores de nuestras tierras, de verlo como una posibilidad de mantención de las cosas más dignas que tenía la sociedad inca, ¿no? Que era su organización, el impresionante trato a la tierra que tenían, el uso del agua que mantenían. Ellos agarraron a los indígenas y se los llevaron a las minas, ¿no? Hicieron unos sistemas de trabajo forzoso, de esclavitud, que fue diezmando a la población incaica, tanto que, fíjense, ¿no? Hablábamos de más o menos 10, 12, 15 millones, según los más optimistas, y solamente dejaron medio millón de indígenas a la hora de irse los españoles, ¿no? Lo que refuerza la idea de que lo que sucedieron en nuestras tierras fue un genocidio, ¿no? Y les cuento, porque a mí me tocó mucho trabajar con comunidades indígenas. Fíjense que los hermanos de la sierra todavía recuerdan, porque la tradición oral es muy fuerte, que cuando se llevaban a los varones, pues se llevaban básicamente a los varones, se les hacían unos ritos de despedida como si fueran velorios, ¿no? Porque sabían que ya no iban a volver. Ellos no iban a volver a ver al hijo, no iban a volver a ver al padre, ni al hermano, ni al amigo, ¿no? Sabían que en la mina iban a morir. Y las canciones de la época, que hoy se ven en los carnavales y en las danzas típicas de nuestro país, lo demuestran, ¿no? Cuando se va el hermano a la mina, ya no va a regresar. Fue tan desgraciada nuestra suerte que, como los españoles se apostaron en la costa, básicamente en la costa, los indígenas corrieron a la sierra, ¿no? Se comenzaron a huir y para poblar la costa a los españoles, además ya habiendo diezmado ya la población indígena, se les ocurrió no otra cosa que traerse de esclavos a los negros del África, ¿no? Que también es otra historia terrible, ¿no? Porque ustedes saben que la mitad de los que viajaban en los barcos en su mayoría llegaban muertos, ¿no? Los terminaban tirando por la borda o llegaban enfermos. Y fue, digamos, le sirvió a los españoles como servidumbre, pero no les sirvió en lo que ellos pensaban inicialmente, que era para mandarlos a las minas, ¿no? Los hermanos afrodescendientes no rinden en las alturas de la cordillera de los Andes, como esperaron en algún momento los españoles dentro de su franca ignorancia y codicia sobre todo, ¿no? Y además los enfrentó, ¿no? Enfrentó al negro y al indio, ¿no? El negro estaba viviendo con el español en las haciendas, como servidumbre. Entonces, apenas los podían alfabetizar un poco, los llevaban también a donde estaban los indígenas y eran como especie de capataces, ¿no? Igual con el indio alfabeto, ¿no? A los pocos que alfabetizaban los convertían inmediatamente en sus lugartenientes, ¿no? Y se convertían en sus alfiles, ¿no? Fíjense que en nuestra, por ejemplo, en la revolución de Túpac Amaru, ¿no? Para hacernos una idea de la magnitud, de lo grave de lo que estamos hablando, quien captura a Túpac Amaru no son los españoles, ¿no? Es Mateo Pumacagua, que era un cacique puneño de allá por el lago Titicaca, que estaba del lado realista, ¿no? Imagínense las profundas divisiones que logró tener, que lograron los españoles con nuestros pueblos, ¿no? Ellos lograron que nos pusiéramos uno frente al otro, ¿no? Por la codicia, ¿no? Muchos de los caciques, y esto sirve para hacernos una idea de cómo nos rompieron, ¿no? El esqueleto, el alma, ¿no? Nos quitaron nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras formas comunitarias de ver la vida, es que muchos caciques, a cambio de beneficios económicos, se pasaron al bando de los españoles y utilizaban a sus trabajadores, ¿no? A sus propios indígenas como ejército imperial contra sus hermanos que querían liberarse de esos mismos que los sojuzgaban, ¿no? Eso es para hacernos una idea de la realidad en la que vivimos. Y el segundo punto importante aquí es que la revolución, las revoluciones de independencia, las guerras independentistas, si bien es cierto, contaron con el apoyo de los indígenas, no fue una obra propia de los indígenas, ¿no? Y yo siempre doy este ejemplo porque me parece importante. Ustedes saben que en la batalla de Ayacucho es donde se firmó

tuvieron que hacerlo de esa manera, bueno, y además fallidamente, porque España nos sirvió como un ejemplo a mostrar de lo que se hace con dinero mal habido. Pero bueno, era un gobierno extranjero, ¿no? Para decirlo en términos bastante entendibles, mientras que la República es formalmente un régimen nuestro, ¿no? Y es un régimen, en teoría, con ideas elevadas, ¿no? Ellos intentan, de buenas a primeras, igualarnos a todos, ¿no? Igualarnos a todos. En teoría ya se acababa la servidumbre, en teoría se acababa la esclavitud, en teoría se acababa el tributo, en teoría también se tenían que repartir las tierras. Y vamos a insistir en esto porque les recuerdo que el siguiente texto de Mariátegui es El problema de la tierra. Un texto extenso, pero maravilloso además, ¿no? Y es muy importante este tema porque una cosa es lo que aguante el papel. El papel puede estar muy bonito, puede decir que sí, todos somos iguales, que todos somos libres e independientes por la voluntad de los pueblos, pero la realidad indica otra cosa. Y la realidad indicaba que el régimen feudal se mantenía para cuando este texto está escrito todavía, ¿no? Entonces, no había forma de que el indígena nuestro, 4 siglos sometido a la feudalidad española y ahora a la feudalidad criolla y nuestra, se pudiera liberar. Y se mantuvo en muchos casos todavía con regímenes esclavistas, ¿no? Donde, por ejemplo, en Perú pasa mucho y me contaba algún compañero que en Nicaragua también pasaba hace algunas décadas, que te vendían la hacienda con todo e indios adentro, ¿no? Que te entraban 50 vacas, 2 perros, 3 casas construidas, y 20 indios, ¿no? Te tocaba la mucama, te tocaba el cocinero, o sea, te venía con todo el paquete, ¿no? Dentro de la propia tierra. Entonces, esta situación se mantuvo durante todo el siglo pasado en nuestra América Latina, excepto en los países donde o hubo una revolución o hubo una reforma agraria, ¿no? Pero las reformas agrarias también han sido minúsculas en la mayoría de los países porque solamente han interpretado la lógica de descuartizar el feudo y repartir minifundos, ¿no? Entonces, inmediatamente el Estado, que sigue siendo un Estado burgués, que sigue siendo un Estado proimperialista y que no le interesa el desarrollo del indígena, abandona el campo, ¿no? Y comienzan a importar alimentos de otro lado, ¿no? Y entra en la competencia de estos últimos 50 años, por lo menos, ¿no? El tema de la minería y la agricultura, ¿no? Al encontrar recursos minerales en esta hermosísima cordillera de los Andes que tenemos nosotros, que tiene inacabables recursos minerales, comienza el Estado hacer sentir su faz capitalista, saqueadora, y decide que los terrenos son del Estado, ¿no? Entonces el indígena puede ser expulsado del territorio, como está pasando en Perú, como pasa en Colombia, como pasa en México, ¿no? En Guatemala, donde pasa en una serie de países, como pasó en Brasil. Bueno, a ver, ya han habido épocas, ¿no? Lo del caucho, ¿no? Lo de la caña de azúcar, que ha significado que en los hechos, no en el papel, porque ya yo me la paso discutiendo con algunos compañeros que te dicen, no, pero mira, la ley de 1514 y la de 1920 ya defendía al indígena. En teoría, claro, los españoles también tenían sus leyes de indios, ¿no? Y habían sus defensores y había sus audiencias, pero creo que los que, si hoy pasan arbitrariedades en América Latina, hoy, en siglo XXI, donde en teoría deberíamos estar un poquito más avanzados, imagínense ustedes pues hace 100 años. Y para los indígenas que en su mayoría estaban sin saber leer ni escribir en castellano, porque así son nuestras leyes, ¿verdad? Además, sumamente abusivas, fuera de la forma de vida que tienen ellos. Entonces, en la realidad, la República mantuvo esto, ¿no? Y empeoró, porque entendieron que el indio organizado era peligroso, peligroso para los intereses de la oligarquía, ¿no? Y si en la época de los españoles los asesinaron y los masacraron, luego no ha sido menor el asunto, ¿no? Los levantamientos indígenas en lo largo de América Latina, sea como movimiento indígena, sea como comunidad, o sea dentro de los grupos insurreccionales, han sido aplacados a sangre y fuego, ¿no? Estas políticas de tierra arrasada que se hicieron en América Latina desde antes del Plan Cóndor, ¿no? Llegar a países como Guatemala o Perú que tienen cantidad importante de indígenas y arrasarlos, ¿no? Guatemala cuenta con 500.000 de muertos, en Perú es mucho menos, pero si vemos dónde se focalizó El asesinato de peruanos fue justamente en la sierra, en los pueblos donde el tema comunitario estaba mucho, mucho más avanzado. Entonces la República no hizo mucho por realmente liberar al indígena de esta condición oprobiosa que tuvo, hasta que llegaron inicialmente, como bien planteábamos, las reformas agrarias, ¿no? Las reformas agrarias que han sido bastante, bastante limitadas también, porque hay que decirlo así. Mariátegui nos dice que el indio ha desposado la tierra, ¿no? O sea, el indígena ha desposado la tierra. Y es verdad, ¿no? Los que hemos trabajado en el campo sabemos que el indígena siente, la comunidad siente que la vida nace de la tierra y regresa a ella, ¿no? Conocen sus ciclos, conocen sus poderes. Ellos están, no se pueden imaginar sin el manejo de la tierra. Han habido teorías absurdas, ¿no? Para elevar la situación del indígena. Se han planteado algunas teorías extrañas, ¿no? Como el cruce de razas, ¿no? Que lo que han hecho plantearse desde el inicio de mirar siempre al indígena como una raza inferior. Y lamentablemente eso está muy presente hasta en muchos de los compañeros que se dicen revolucionarios, socialistas, ¿no? Que miran con bastante extrañeza la vida comunal, la vida del pueblo originario, ¿no? Que los ven realmente, y yo lo he escuchado con mucha pena, ¿no? Como pueblos menores, ¿no? Pueblos atrasados, les llaman, ¿no? Cuando lo que son pueblos empobrecidos. Yo les puedo asegurar que ninguna comunidad indígena, al menos de las que yo he tenido la suerte de conocer, está negada a abrirse, ¿no? Al desarrollo en el buen sentido de la palabra. A lo que no están dispuestos a abrirse es al abuso, ¿no? En que le digan que le tienen que quitar la tierra porque bueno, ya ellos no son de ahí, ¿no? Y porque hay un mineral que tienen que sacar y que el Estado se lo quiere llevar o la transnacional se la quiere llevar, ¿no? Pero ellos no se niegan, como algunos también, en el otro extremo, ¿no? Yo les llamo los ideólogos de avatar, que creen que el indígena quiere vivir así, colgado en un árbol y respirar en el río. No, tampoco es así, ¿no? Ellos son gente muy inteligente, gente muy brillante, que han dominado estas tierras nuestras desde hace muchísimo tiempo y que tienen relación con lo que viene de afuera desde siempre, pero saben escoger. Y ahí está el tema, ¿no? Que nosotros no hemos desarrollado todavía una idea de permitirles a ellos tomar en sus propias manos la administración de su futuro, ¿no? Incluso en las reformas agrarias, incluso en las constituyentes, ¿no? Donde el indígena no ha estado nunca. Es más, en materia educativa, insistimos en irrespetar sus costumbres lingüísticas abusando de nuestro del poder que hay desde las capitales para imponerles el español como idioma y además el inglés, ¿no? Además el inglés, un idioma que no van a utilizar nunca en su quehacer cotidiano porque lo de ellos es la tierra, el campo, el comercio, es ahí, en lo cercano, ¿no? Pero intentamos quitarle una y otra vez su identidad, ¿no? Y hacerlo sentir con vergüenza y con pena de lo que son y han sido, ¿no? Tanto que en algunos países decirte indio sigue siendo un insulto, ¿no? O decirte negro es un insulto, ¿no? Porque te lleva inmediatamente a la lógica de que tú estás en una condición mucho, mucho menor, ¿no? Mucho menor que los demás. Mariátegui plantea que la propagación de las ideas socialistas ya para esa época había traído como consecuencia un fuerte movimiento de reivindicación indígena, ¿no? Es que ya Mariátegui nos dice que es imposible llamarse nacionalista y revolucionario. Recuerdan que hablamos sobre punto de vista antiimperialista hace unas sesiones, ¿verdad? ¿No? Donde definíamos el carácter de qué cosa es ser patriota, ¿no? Patriota tiene que ser definitivamente en América Latina el socialismo, ¿no? Porque nosotros nos defendemos nuestra economía y la economía de los nuestros contra esta avasalladora, aplanadora que tiene el capitalismo en favor de los intereses del imperialismo norteamericano. Pero bueno, ya con eso volvemos después del corte musical. La siguiente canción se llama Quinto Centenario o Gallego y relata más o menos en 3 minutos la historia de las relaciones entre Cuba y España. Una vez tuve la oportunidad de cantar esta canción ante muchos gallegos en Galicia. Ellos me dijeron algo así como: no me fodas, no camiño, que no son una cadela, cucarayo, peluchán, enches mecona de terra. Que en buen gallego algo así como quiere decir que la canción mía le valía lo mismo que le vale a Jacques Chirac las protestas de Greenpeace por las pruebas francesas en el atolón de Mururoa. Para ustedes, el atolón de Mururoa.

de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Lejos, pues, de las palabras de vanos homenajes, el gobierno revolucionario concreta en un instrumento inapelable ese anhelo nacional de justicia por el que tanto se ha luchado en nuestra patria. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna a la tumba y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Al asumir el gobierno del país, la Fuerza Armada asumió también el solemne compromiso de realizar una vasta tarea de reconstrucción nacional. Nosotros siempre fuimos conscientes de la inmensa responsabilidad que contrajimos con la patria. Este no podía ser un gobierno más en el Perú y surgió con la vocación irrenunciable de ser el gobierno de la revolución nacional. Más aún, nosotros declaramos que realizar la transformación de este país constituye la justificación histórica del gobierno de la Fuerza Armada. Vale decir, para la Fuerza Armada del Perú, la tarea de gobernar no fue entendida nunca como banal ejercicio del poder, sin rumbo ni propósito, ni tampoco fue entendida jamás bajo este régimen como acción continuista encaminada a mantener un ordenamiento social básicamente injusto, dentro del cual la mayoría de nuestro pueblo siempre fue mayoría explotada, mayoría en miseria, mayoría desposeída. Nosotros no asumimos el poder político para hacer de él botín y negociado, ni instrumento perturbador de la justicia. Todo lo contrario, nosotros asumimos el poder político para hacer de él herramienta fecunda de la transformación de nuestra patria. No nos movió otro propósito. Quisimos darle al Perú un gobierno capaz de emprender con resolución y con coraje el auténtico desarrollo nacional. Fuimos desde el primer momento conscientes de que una empresa así demandaría de todos los peruanos sacrificio y esfuerzo, porque sabíamos que en un país como el Perú, caracterizado por abismales desequilibrios sociales y económicos, la tarea del desarrollo tenía necesariamente que ser una tarea de transformación. Superar el subdesarrollo nacional significa por eso lograr un reordenamiento de la sociedad peruana y por tanto alterar las estructuras de poder económico, político y social de nuestro país. Por comprenderlo así, surgimos como gobierno revolucionario, es decir, como régimen fundamentalmente orientado al logro de la transformación integral de nuestra patria. Solo así el Perú podrá superar su estancamiento y su retraso, que son ambos responsabilidad histórica de quienes hasta hace 10 meses, detentaron el poder político de nuestro país. Fue por su inercia y su complicidad que nuestro pueblo no pudo en el pasado encontrar el camino de su justicia, ni el Estado pudo emprender una acción vigorosa destinada a elevar al país de su desarrollo en que lo tuvieron sus malos gobernantes, sus políticos fariseos, sus grandes fabricantes. Hoy, todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy, el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país mediante la cancelación definitiva de 10 estructuras económicas y sociales que no pueden ya tener validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado están ya en marcha. Y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde sin duda alguna a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso, llega la razón misma de su existencia, llega los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, llega los postulados explícitos de la revolución. El gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Muy bien, compañero. Vamos ya casi a la etapa final de este lumbre, así que vamos a apretar el paso un poquito porque estamos con el reloj en contra y este era un texto demasiado rico para solamente un programa, pero así están las cosas. Barategui dice lo siguiente. La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. Estamos hablando de los indígenas, ¿verdad? Este concepto conduce a ver en la reunión de los congresos indígenas un hecho histórico, dice Mariátegui. Y la parte crítica que plantea Mariátegui es, a los indígenas le falta vinculación nacional. Sus protestas han sido siempre regionales. Esto ha contribuido en gran parte a su abatimiento. Un pueblo, en esa época decía Mariátegui, ¿verdad?, de 4 millones de hombres, conscientes de su número, no desespera nunca de su porvenir. Los mismos 4 millones de hombres, mientras no sean sino una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, son incapaces de decidir su rumbo histórico. Y ciertamente, ¿no? O sea, parte de nuestra riqueza cultural es el bagaje, la diferencia, ¿no? O sea, en mi país hay cientos de grupos étnicos. Creo que América Latina, o la mayoría de los países de América Latina, anda por ahí también. Y eso siendo tan rico también termina siendo un problema, ¿no? Porque genera la desconfianza, ¿no? En mi país, por ejemplo, los quechuas de un lado no se hablan con los quechuas del otro lado, ¿no? Hay la desconfianza constante de los aymaras con los quechuas y los chipibos con los ayáninkas, que no se ven porque tienen todavía esas broncas ancestrales y esas peleas que han tenido antes de los españoles, durante los españoles que los pusieron frente a frente, y también porque durante la República también se les ha usado para beneficios de unos y otros. Y olvidan que tienen el mismo problema, ¿no? Ellos son mirados por las metrópolis como, vamos a mencionar a uno de los peores presidentes que hemos tenido en el Perú, Alan García los denominaba ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Con esa maldad impuesta, ¿no? Ciudadanos de segunda categoría. Entonces, falta que ese vínculo sea nacional, ¿no? Porque si tienen el mismo problema, el problema de la tierra, y ojo, Mariátegui lo plantea antes de las reformas agrarias, nosotros lo estamos planteando ahora que ya hay reformas agrarias, pero que la reconcentración de tierra es otro fenómeno que estamos viendo. Porque lógico, lo han hecho bien, vieron millones de indígenas reclamando tierra, se les dieron las tierras, listo, contra eso no vamos a poder. Pero no les volvieron a dar un buen crédito. Nunca los ayudaron tecnológicamente, jamás les consiguieron mercado. Por el contrario, abrieron mercado trayendo importaciones de otros países para quebrar el campo, justamente. Para quebrar al indígena, para que el indígena fuera a la ciudad a trabajar de lo que sea, ¿no? De mano de obra barata, que terminara en la suerte de las minas una vez más. En las minas donde han pasado los siglos, pero siguen muriendo ahí, ¿no? Ya no los hacen trabajar hasta morir, pero en las condiciones que los hacen trabajar hacen que su esperanza de vida sea cada vez más mínima. Hay compañeros que terminan peleando en su petitorio botas, cascos, linternas que la mina se los debería dar, pero no se los da, ¿no? Porque la verdad el minero los mira como ¿no? los que van a escarbar la tierra y si se mueren, mejor, ¿no? Para que no reclamen tanto. Entonces, esta es la situación de todos los indígenas, sobre todo en los países neoliberales, ¿no? Donde hay gobiernos neoliberales, donde les están quitando la tierra a los campesinos, donde los hacen quebrar o económicamente o con decretos ley que les terminan usurpando las tierras en beneficio nacional, dicen, ¿no? Una palabra tan bonita que se usa ahora en casos como el Perú, como en Colombia, como en México, donde resulta que hay que quitarle la tierra a la gente por beneficio nacional, porque por ahí va a pasar la carretera rumbo a la mina para que el oro se lo termine llevando la transnacional, sea gringa, sea europea, sea asiática, sea de donde sea. Y claro, pero deja un poquito de plata, ¿verdad? Y deja un poquito de plata. Entonces, eso es lo que está faltando, ¿no? Que unifiquen esfuerzos, que rompan con esos viejos celos que hay entre las distintas etnias, entre los distintos grupos humanos que existen en América Latina, y que tengan una propuesta no tan pachamamista, ¿no? Como hemos visto ahora, que todos creen que se va a resolver dando un pago a la tierra o tocando el pututu o fumándose algo. Por ahí no pasa la lucha indígena, ¿no? Sino un problema que tiene carácter, como hemos dicho, político, social y económico. Los indígenas necesitan una representación política propia, ¿no? Necesitan que la economía, o sea, el lugar donde viven ellos, la economía fluya en función a lo que les interesa a ellos, ¿no? Y no como han hecho, y aquí vamos a cerrar esto, como han hecho desde siempre. Mariátegui menciona una serie de personajes que pertenecen, ¿no? A asociaciones, fíjense, ¿no? En esa época, en 1920 y pico, asociaciones pro-indígenas. No son la misma cosa, o son muy parecidas, que un montón de ONGs que ahora se meten a resolver los problemas de los hermanos del campo, que apenas revienta un estallido social, ellos aparecen primeritos, ¿verdad? Y comienzan a contar historias que no son tan ciertas, estas que nosotros decíamos, que el indígena quiere vivir como en Avatar, que ellos quieren vivir en la estratosfera, que ellos no quieren la minería. Yo se los aseguro, hemos hablado con muchísimas comunidades, algunas sí, definitivamente, con las terribles experiencias mineras que hay, no quieren saber nada, ¿no? Otras sí quieren, pero el tema es el cómo, la forma, el quién va a ganar, el cómo se va a hacer, el no me destruyas el medio ambiente y vamos bien. Y en el siglo XXI hay suficiente tecnología para que eso se haga. Pero como nos miran, ¿no es cierto?, de Europa para acá, como indios, y nuestras oligarquías nos ven peor que los de Europa, no les interesa, pues ellos van y ponen la mina y tiran la basura al río o al lago y les quitan el agua a los campesinos y la contaminación mata a los animales y solamente los necesitan a los indígenas para que vayan al socavón a trabajarles. Entonces, lógico, hay zonas donde ya la palabra minería es sinónimo de muerte y nadie la quiere. Hay otras que no, ¿no? Pero este tipo de asociaciones, siempre ONGs como las de ahora, tratan de dar soluciones muy variopintas, ¿no? El tema es educativo, hay que educar a los indios, ¿no? Vamos a educarlos, vamos a enseñarles que esto que hacemos nosotros desde el Estado está bien, ¿no? Y obviamente fracasan, ¿no? Porque cuando uno va para las zonas campesinas, los compañeros se ríen, dicen, no, acá vienen a contar cuentos, nosotros ni caso le hacemos, ¿no? Nos quieren educar a nosotros. ¿A educar de qué? Nosotros vivimos acá. Nosotros sabemos cómo funciona esto. Nosotros sabemos cuando el río sube, cuando el río no crece, cuando va a llover, cuando no va a llover, cuánto se puede producir este año, cuánto el otro. Nosotros lo sabemos, ellos no. Y lo que nos interesa es eso. No que nos vengan a contar cuentos sobre cómo nos debemos comportar o qué leyes. Tampoco es administrativo, ¿no? Se les da regímenes especiales, ¿no? Beneficios momentáneos. Ponerles luz, ponerles carreteras, ponerles más escuelas. Por ahí no pasa. Ah, no, claro, les corresponde como miembros del Estado. Por supuesto, les corresponde todos los beneficios que debe tener cualquier ciudad de cualquiera de nuestros países. Pero ellos tienen ellos necesitan el control de lo que ellos tienen históricamente, que es la tierra, ¿no? Y eso es lo que el Estado no les quiere dar. Ninguno, bueno, excepto en los países socialistas, donde sí hay otro tipo de marco jurídico, pero la mayoría de los países neoliberales no lo aceptan. Y muchos de estos compañeros están cayendo a través de estas ONGs en las famosas trampas de los convenios internacionales, ¿no? Nosotros debatíamos hace algunos años el convenio 169 de la OIT, que tanto se menciona, pero que nadie lee. Y cuando ustedes lleguen justamente al párrafo de las tierras, van a encontrar que ahí está la condena de lo que pasa en todos nuestros países. Porque en el 169 de la OIT permite que el Estado le quite la tierra a los campesinos, con o sin consulta. Eso es la consulta previa, es un engaño. El 169 de la OIT no obliga a los estados a la consulta previa. Es un absurdo que se dejen llevar de las orejas por ONGs, que obviamente ellos juegan a ser los intermediarios, ¿no? O sea, como el policía malo y el policía bueno. El estado del policía malo, la ONG del policía bueno, ¿no? Entonces tú no puedes ser intransigente, te dicen, ¿no? Te siéntate aquí a conversar, pero ellos siguen sacando los recursos naturales que necesitan de nosotros. Entonces, que lo que más o menos tenemos que concluir que falta más conciencia, primero de las potencialidades. En primer lugar, que un levantamiento de los indígenas en América Latina tiene que ser necesariamente socialista. Evo Morales es un ejemplo, ¿no? No pudo ser de otra manera en Bolivia. Los hermanos del campo, los indígenas, los cocaleros, se hartaron de un Estado burgués criminal, abusivo, que estaba a punto de privatizarles el agua, que estaba a punto de quitarles el agua, con leyes donde no se permitía ni juntar el agua de las lluvias, ¿no? Y reventó Bolivia y reventó para la izquierda, porque no puede ser, para otro lado no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumió una clara conciencia, ¿no? Y es lo que hay que quitarle el miedo a nuestros hermanos del campo, porque claro, en algunos lugares como el Perú, por causas como Sendero Luminoso, hay un temor todavía a la palabra socialismo, pero el socialismo no es otra cosa que esa vieja experiencia comunitaria de nuestros pueblos, que es socializar las riquezas, ¿no? Que es hacer que la riqueza del país alcance para todos y sobre todo para los que producen la riqueza, que son los trabajadores, y en el caso de nuestra cordillera de los Andes, son nuestras comunidades originarias. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Muy bien, compañeros, hemos llegado al final de Lumbre número 11, el problema del indio, y anunciamos que ya la otra semana vamos a tocar el problema de la tierra. Eso es un tema muy, muy, muy sabroso. Bastante extenso y esperamos que lo vayan leyendo desde ahora para que puedan ir comprendiendo más o menos de lo que vamos a plantear la siguiente semana. Yo tengo que agradecer como todas las semanas al equipazo que tenemos aquí que hacen posible Lumbre a través de la Biblioteca y Corresponsales del Pueblo, a Pablo, a Víctor, a Niurka, a Susana, a Yelén, a todos los compañeros que apoyan este esfuerzo tan bonito que estamos haciendo con y para ustedes, compañeros, que es llevarle la Escuela de Formación Che Guevara a través de los micrófonos de la Biglietti. Yo quería terminar con un punto más que se me estaba escapando y espero que este minuto y medio me alcance, porque se está dando también este fenómeno, esta cantidad de grupos religiosos y evangélicos que están llegando a nuestras comunidades campesinas. Yo soy muy respetuoso de lo que se crea. Soy completamente respetuoso de la elección de fe que tenga cualquier persona. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo, ¿no?, es que se le lleve ese mensaje, ¿no?, de aceptación, de que le vaya mal en esta vida a nuestros pueblos indígenas, porque en la otra les va a ir mejor, ¿no? Que acepten lo injusto, el injusto trato que están sufriendo nuestras comunidades campesinas a cambio del paraíso, del cielo, no sé cómo lo quieran llamar. Y ese trabajo lo están haciendo también de una manera interesada muchos grupos religiosos en la zona, ¿no?, para quitarle ese carácter luchador que tiene nuestro pueblo campesino en toda América Latina. Ese peligro tenemos que atajarlo siempre. Sí, la fe, pero si Dios existe, Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios de justicia. Si es un Dios de amor, no puede permitir que a sus hijos se les trate con el otro extremo de la palabra amor, ¿no?, con el odio fundamental que tiene un Estado cada día más alejado de la realidad y de lo que necesitan nuestras comunidades en general. Así que, bueno, dicho esto, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa. Les envío un fuerte abrazo a todos los compañeros y, como siempre, hasta la victoria final. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. El corazón no quiere entonar más retiradas. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón solo... quiero.